Bienvenido al canal de audio de la Iglesia Shalom. Hay una palabra de Dios para ti hoy. ¿De qué hablamos hace 8 días? Le recuerda el de enseguida, si estuvo conectado, si la vio, ¿de qué hablamos? ¿De qué arrancamos? Salmo 84, ¿verdad? ¿Y de qué nos habló el Salmo 84? ¿Cómo sintió el salmista el ir a la presencia de Dios, el venir a su casa, a su morada? ¿Qué sintió él? Recuerden ustedes, ya olvidaron el mensaje, oye, ¿qué sabría? ¿No pasó? Ve al Salmo 84. ¿Recuerda qué dijo él? ¿Cuán amables son tus moradas, oh Jehová? ¿Y cómo lo anhelaba? Compasión, ¿verdad? Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios del Señor. Y él dijo, si a mí me ponen a comparar, o si me ponen a escoger 1,000 días en rumbas, en placer, en viajes, en todas las moradas de maldad, o un día en la casa del Señor, yo escojo un día en la casa del Señor. Y viene con pasión, viene con anhelo, tiene un corazón para eso. Porque ha conocido al Señor y sabe qué es lo fundamental en la vida, lo prioritario. El que no conoce al Señor, para ellos es raro, es aburrido ir a una iglesia, ir a cantar. No entienden esto. Pero estos hombres se apasionaron por Dios y lo conocieron. Y su corazón estuvo ahí. Cuán amables son tus moradas. Y hoy vamos a trabajar otro versículo, otra parte de este Salmo, para dentro de 8 días seguir con esta serie que Dios me está abriendo, los ojos para ver estos versículos. Y lo leamos una vez más. ¿Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos? Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. La razón central para él venir a la casa del Señor fue a cantar, adorarle a él. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. ¿Cuántos practicaron esta semana el ser como pajaritos, verdad? Decidir cantar. Yo traté de hacer el ejercicio, no fue fácil, pero en lugar de quejarme y protestar porque eso no me gusta y no me gusta, cantar. Y mira qué liberación hay para el alma de uno, cantar. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Como decía hace 8 días, para unos esto es una buena noticia, para otros es mala noticia. Porque si una persona le aburre la alabanza aquí en la tierra, ¿qué va a hacer perpetuamente adorando al Señor? Con los ángeles por la eternidad, adorando al que vive por los siglos de los siglos. Y hoy trabajamos la segunda bienaventuranza, la razón por la cual él quería ir a la casa del Señor. Uno, quería adorarlo. Y 2, versículo 5, dice: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. El salmista dijo: mira, es una persona muy feliz el que encontró en el Señor sus fuerzas. Dentro de 8 días, si Dios quiere, vamos a trabajar atravesando el valle de lágrimas, lo cambia en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Apóyeme en oración, que el Señor me ayude. Este tema no es fácil y algunos, si no me interpretan bien, van a salir, quizás ni van a volver. Pero son los riesgos que nos corremos con estos mensajes, ¿verdad? Oremos al Señor que nos ayude. Padre, yo te pido por sabiduría, por entendimiento para todos, aquieta nuestra alma como Marta para escuchar la voz del Señor. Háblanos, Señor, y danos esos derroteros que necesitamos para la vida. en el nombre de Jesús. Amén. ¿Dónde tiene usted sus fuerzas? ¿De dónde radica su vitalidad y su fuerza? ¿De dónde la tiene? El ser humano, él ha decidido, en una cultura como la que vivimos, que no necesitamos de Dios. Cada vez la Biblia dice, el amor de la gente se va a enfriar y menos pasión por buscar de Dios e ir a las iglesias. Nosotros vivimos en una cultura donde luchamos por una independencia. No necesitamos. La persona que habla el salmista acá es la persona humilde, que está desesperado de Dios, como fue la canción de hoy. En su mañana se levanta como el pobre de las bienaventuranzas. Es un bienaventurado porque en su pobreza reconoce que necesita de Dios, que solo no puede. Se postra y dice: Señor, ayúdame, la fuerza viene de ti. Cuando Adán y Eva pecaron, fue una actitud de ellos de decir: Señor, no necesitamos de ti, no necesitamos de tu presencia, no necesitamos de tu poder, podemos vivir solos. Y cayeron en la propuesta del diablo: ustedes no necesitan. ¿Y qué pasó? Se deterioraron, vino la enfermedad, la muerte, perdieron la unción, perdieron la fuerza del Señor. Sansón perdió la fuerza del Señor, escogió moradas de maldad y quedó sin fuerza. El corazón contrito y humillado son bienaventurados, porque el Señor, la Biblia dice que levanta al pobre y al menesteroso del polvo y lo hace sentar en las alturas en medio de los príncipes. Vivimos en un mundo así, como hemos dicho. La propuesta de Satanás desde un principio ha calado en la humanidad. Usted no necesita de Dios, hágalo usted mismo. Es la cultura del hágalo usted mismo. Y esta cultura arrancó mucho en el mundo norteamericano. En el mundo norteamericano, Hollywood nos empezó a comunicar la idea del superhombre, del Superman. Pero está también la Superwoman, ¿cierto? La Supermujer. ¿Qué representan esas figuras que ellos nos comunican en el Hollywood? ¿Qué nos representan? ¿Qué nos representan los exterminators, los exterminadores? Y no son unos peladitos por ahí, son unos con unas armas así. ¿Qué nos comunican ellos a nosotros? Que ellos son fuertes, que son poderosos. El mundo es de la Biblia dice en Timoteo que en los últimos tiempos los hombres se volverán amadores de sí mismos. Hoy las iglesias están vacías y los gimnasios llenos. Necesitamos concentrarnos en nosotros mismos, concentrar en desarrollar nuestra fuerza, en sacar chocolatinas. Algunos nos las tenemos que marcar, ¿cierto? Con marcador para que nos las vean. Pero eso, ¿qué comunica? La fuerza, ¿dónde radica? En mis vitaminas, en mi gimnasio, en cómo cuido mi cuerpo. Y nos hemos vuelto entonces una cultura narcisista, donde nos concentramos en nosotros mismos. Esta cultura narcisista que ha dejado al Señor y se ha concentrado en sí mismo, es alimentada. Y el alimento, los tonificantes de esta cultura, también el diablo los tiene. Las moradas de maldad, tiene una mesa servida y le ha dado a la gente, mira, placer, sexo desordenado, droga, alcohol, y coma desordenadamente. Trabaje incansablemente y acumule y tenga cosas. Y esas son las figuras hoy en día que nos comunican de lo que es una vida poderosa, una vida libre, una vida bien en todos los sentidos. Pero a la vez nos hemos hecho esclavos de nosotros mismos y tomamos tantas cosas para desarrollar nuestro cuerpo y mantenernos vitales. Conocí un hombre que se tomaba no sé cuántas pastas diarias para todo. Y usted ya lo nota que hoy en día uno ya tiene para todo, ¿cierto? Para la caída del pelo, para crecer, para no crecer, para engordar, para tanta cosa. Y uno toma y toma y toma y toma. Y bueno, ¿cómo que lo sostiene, hermano? Todas estas vitaminas yo me tomo. Ahora, no es que está malo tomar vitaminas, no es que está malo cuidar el cuerpo. Tenemos que cuidar el cuerpo, somos templo del Espíritu Santo y el Señor nos ha dicho que lo cuidemos. También hay que tomar vitaminas. Yo me tomo una Megamen, no me ha servido mucho, pero me la estoy tomando. Y nos tomamos las vitaminitas y las cosas, pero el punto es que, mis queridos hermanos, este señor que yo conocí que tomaba tantas vitaminas y tantas cosas, pues un día jugando tenis se infartó. Y la realidad es que un día este cuerpo, por más que lo cuidemos, por más que lo maquillemos, por más que le hagamos de todo, un día se va a morir, un día se va a acabar. Y la fuente de nuestra fuerza, lo que el Señor está diciendo acá y lo que dice el texto, es que usted pueda decir, mira, la fuente de mi fuerza no es, sí, hago ejercicio, tomo vitamina, cuido mi cuerpo, pero la fuente de mi fuerza no es eso, sino el Señor, ¿verdad? Que usted diga, es el Señor quien me sostiene, es su espíritu, es su presencia. En este mundo, mis queridos hermanos, de comida chatarra que el diablo está ofreciendo, hay, en últimas, la gente se está muriendo espiritualmente y muriendo en todas las formas. Por ejemplo, piensa en una persona que, como decía en la revista Semana, hablando de que hoy hay más de 2,000 personas conectadas en eso del Google. ¿Cuánto daño hace hoy las redes sociales? Y hay gente que es esclava de eso 24 horas comiendo redes sociales. ¿Y cuánto hay en eso? ¿Cuánta basura hay en eso? Es más, hay personas que si se les pierde el celular se enloquecen. Pero si se les pierde la Biblia, dice, ay, era que tenía Biblia. Ni se dan cuenta. Pero no el celular. Porque son las redes. Gente que pasa todo el tiempo en un computador alimentando su mente de comida chatarra, basura. No les nutre. Reciben una fuerza falsa. Su vida, su corazón está mal alimentado. Nosotros nos han vendido la idea de que el mundo es como es alimentar nuestro cuerpo, es alimentar de cosas materiales, de placer, de viajes, de comidas y tantas de estas cosas que hay. Y trabaje, y trabaje, y acumule, y esa es la vida. ¿Dios dónde está? No hay tiempo. Estos son los modelos que muchos padres quieren de sus hijos. Yo quiero que sea usted un multimillonario, sea un ejecutivo, que usted viaje, que esté en aviones, que esté en los restaurantes, en las comidas, en los mejores cócteles, en las mejores comidas, que tenga plata. Eso es lo que queremos. Y mire, estos son los modelos. ¿Y sabe por qué presentan estas entrevistas? Porque eso es lo que quiere el mundo de usted. Eso es lo que quiere también Satanás de usted. Y veamos, esta corta entrevista no la podemos mirar toda. Pero esto es... Y mire cómo está la gente. Estamos trabajando para conocer más de los personajes destacados de nuestro país. Esta noche, en nuestro segmento Mi Perspectiva, Dora Glotman nos cuenta cómo transcurre el día del presidente del banco privado más grande de Colombia. Buenas noches. Para el segmento Mi Perspectiva de hoy, pasamos el día con uno de los banqueros más importantes de Colombia y de América Latina, Carlos Raúl Yepes, el presidente de Bancolombia, el banco privado más grande de nuestro país. Yo arranco el día con el colombiano. Carlos Raúl Yepes desayuna con la prensa. Primero con ojos de banquero. Yepes es el presidente de Bancolombia, el banco privado más grande del país. Esta semana estamos principalmente con el tema de la reforma tributaria. Después, con ojos de colombiano preocupado. Esta es una sociedad que no se ha puesto de acuerdo en lo fundamental. A veces el Estado va por un lado, los jueces por otro lado, el Ejecutivo por otro lado, el Congreso, y la sociedad pues como en la mitad. Con tan solo 50 años, el estrés le ha pasado la cuenta. Aquí va, he sido muy enfermo, yo he sufrido del corazón, del hígado, la diabetes, del colon, del páncreas, del resto estaba aliviado. Bueno, estos 4 años que voy a cumplir ahora el viernes de haber sido designado presidente del Grupo Bancolombia, he entrado 7 veces a la clínica, pero entrar 7 veces a la clínica no es a urgencias, y me dan un suerito y salgo a las 2 horas, sino de quedarme 8 o 10 días de una peritonitis de 20 días. Lo relaja el fútbol, en su templo a su equipo, el Nacional. En esta pared está el recuerdo de las nóminas que tengo. La familia que habla con la familia es de sus enfermedades. Tiene 50 años, ¿cuánto va a durar? ¿Cuánto va a llegar? Hígado, páncreas, riñones, colon, corazón. Ahora, no es que nosotros no queramos llegar, ojalá escalar esas cimas. Ojalá queremos ejecutivos que lleguen. Pero, ¿con qué desayuna el tipo? La prensa. Las noticias. Algunos así tienen su vida alimentándose, se ven bien aparentemente. Muy bien ejecutivo, muy exitoso, muy bien. Pero, ¿dónde está su fuerza? ¿Qué lo sostiene? ¿Cuál es la fuente de su vida, de su vitalidad? Mis queridos hermanos, el Señor dice en Corintios, ¿qué es lo que dice en Corintios? Si el diablo tiene una mesa, el Señor también tiene una mesa para nosotros. Y Corintios nos dice, por tanto, no desmayamos antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, por más que le haga, se va desgastando. Pero ¿qué sucede con un hijo de Dios? No obstante, ¿qué? El interior, ¿qué sucede? Se renueva día a día. Un hijo de Dios no desayuna solo con la prensa, no va solo para el gimnasio, no va para allí, va para acá. Aquí hay un lugar que ya lo abrieron en las mañanas para nutrientes y nutritivos y todo eso. Está bien que vaya, pero ¿por qué no va primero a la mesa del Señor? Vaya a la mesa del Señor para que reciba los nutrientes que usted necesita. ¿Y cuáles son los nutrientes que el Señor provee para nosotros? El elixir de la eterna juventud, aquí está. Primero, ¿qué nos da? Por la mañana, ¿qué nos da? Mándese un vaso de la sangre de Cristo. Recurra a la sangre de Cristo. ¿La sangre de Cristo qué hace? Cuando usted está enfermo, va al laboratorio y le hacen los exámenes de laboratorio. ¿Y qué le sale a muchos? ¿Y a nosotros a esta edad que nos empieza a salir? Mira, mira el colesterol, estamos preocupados. Mira los triglicéridos. Mira, Señor, no, revise esto que no me gusta. Y uno empieza a mirar, ¡ay, qué susto! Con todos esos exámenes de laboratorio. ¿Qué hace el Señor? Vaya a la sangre de Cristo. Y el Señor te hace un examen de laboratorio espiritual. Y le dice, hijo, noto que tiene unas enfermedades, unos pecados guardados. Tiene unos problemas en su alma y en su corazón que te pueden matar. Hijo, me salió en este examen que tienes un problema interno con resentimiento y odio en tu alma. Eso te puede matar. El Señor te saca todo. ¿Y usted qué hace? Va a la sangre de Cristo y le dice, Señor, dame una transfusión de sangre. Límpiame con la sangre del Cordero. Limpia mi alma, mi mente y mi corazón. Confieso mi pecado y la sangre de Cristo me limpia. ¿Y qué sucede cuando la sangre está limpia? ¿Qué pasa en el ser humano? ¿Qué pasa? Está renovado. Está renovado. Y lo hizo porque está tan renovado. Tuve un tiempo de confesión en la presencia de Dios. Recurrí a la sangre del Cordero y Él me limpió. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar mis pecados y lavarme de toda maldad. Entonces yo me meto una copa de la sangre de Cristo, de su vino, de su presencia, y también recurro a qué. Me tomo un vaso de agua. Me tomo el vaso que dice Juan 7. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Y cuál es? ¿Cuál es el Espíritu Santo? Llénese del Espíritu Santo todos los días. El Espíritu Santo representado como el agua que dice Ezequiel: y derramaré sobre vosotros agua y os agua limpia, y los limpiaré de todos vuestros pecados y de toda vuestra inmundicia, y les daré que un corazón de carne, y quitaré el corazón de piedra. Es cuando todos los días usted se renueva en la presencia de Dios, todos los días, y le dice: Espíritu Santo, lléname de poder, esparce agua limpia en mi corazón, dame un corazón de carne, con compasión, con misericordia, con amor, con ternura. Esta persona sale renovada, vitalizada. Y la gente dice: ¿y de dónde viene tu fuerza? Dígale: estuve en el gimnasio espiritual con el Señor esta mañana y me renovó, me transformó. Tómese un vaso de agua espiritual. La otra es la otra figura para la palabra. Tómese un vaso de leche. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Cuáles son estos elementos? Esos son unos elementos de nutrición. Hay personas que lo pueden pasar toda la vida cristiana, pero son malnutridos. ¿Toman un curso con la Biblia? No, yo no necesito. ¿Estudia la Biblia? No, yo no, eso me aburre. Son desnutridos. Y mis queridos hermanos, la desnutrición se le nota a una persona, ¿sí o no? Vaya a ver a un chico del África, en una época de hambruna, se le nota. Y hay algunos cristianos que se les nota la desnutrición espiritual. Me dice: mira, ¿estás nutriéndote? ¿Tienes buen tiempo para desear la leche? Ahora, un niño, cuando las mamás que tienen bebés, ustedes saben cómo es el niño con la búsqueda del pezón, ¿verdad? Es desesperado, dice: desead como niños. Esos son los que cantan esa canción que estuvimos cantando hoy: Señor, estoy desesperado por ti, sin ti me muero. Y van como pobres todos los días y dicen: Señor, necesito nutrición, necesito alimento. Pero también comen el pan de la vida, el pan que bajó del cielo. Y este es un pan bien bueno, no es un pan chatarra, no es un pan puro aire. Es pan de 7 granos, la mejor nutrición. ¿De qué se alimenta usted todos los días? No es muy triste que hay personas que se alimentan de la chatarra del internet, pornografía, basura y tantas cosas que hay. ¿Qué alimenta su mente? ¿De qué alimenta su corazón en su diario vivir? Eso muestra su nutrición. Eso muestra su vitalidad. Estas personas desnutridas los coge cualquier virus y les mata. Pueden morir muy fácilmente. Bueno, ya están muertos espiritualmente porque no tienen vida. Daniel fue una persona que decidió no comer la chatarra de la mesa del diablo que le ofrecía, y decidió comer la mesa del Señor. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. No voy a meterme en esa basura. No voy a recibir esa chatarra que me están ofreciendo, y no voy a comer de la mesa de un rey pagano. Y entonces él pidió que por favor no le obligase, porque él propuso: no voy a hacerlo. Hoy en día no es fácil, no es fácil, y ya con orientar a nuestros jóvenes, ¿dónde pasas más el tiempo? ¿De qué alimenta tu corazón? No solo jóvenes, nosotros también. Pero eso es algo que viene del corazón. Yo propongo no alimentarme de eso. ¿Y qué pasó? Al cabo de 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Nosotros queremos levantar hijos y una generación que se vean sanos, renovados, llenos del Espíritu Santo, que cuando vayan a las universidades y a los colegios, como pasó con Daniel, eran 10 veces mejor que todos los demás. ¿Cómo puede una persona producir mentalmente, si ese es el término, o pensar, ingeniar, inventar o estudiar, si su mente está perturbada de basura? ¿Cómo puede hacerlo? Si alimenta su corazón de basura, no tiene cabeza. Y uno piensa qué profesionales van a ser mañana, pero queremos, usted dirá, no, mi hijo es un gran profesional, no conoce a Dios. No vive para honrar a Dios, vive para honrar a las tinieblas. Queremos hijos que se levanten con una vida integrada, ¿verdad? Sanos, llenos del Espíritu Santo, mentes brillantes, que se ve en su rostro y en su corazón la vitalidad de la fe, de la vida espiritual que ellos tienen. Le apuntamos a ese proyecto, ¿verdad? Ese es nuestro anhelo, lo que hay en nuestro corazón. Sanos en todos los sentidos, porque su vitalidad, su fuerza viene del Señor. Bienaventurados ellos son. Son personas muy, muy ungidas, muy frescas. Aquí, mírele con ternura a la persona de enseguida y pregúntele, ¿dónde tiene su fuerza? Mire el rostro de la persona y dígale, hermano, ¿cómo te ves? ¿Cómo te notas? ¿Cómo te notas? La vitalidad viene de Dios, de la mesa del Señor, de la mesa del Señor. Pero ¿sabe qué pasa con la mesa del Señor para muchos? ¿Sabe qué triste es? Muchos nos levantamos y la mesa está servida. El Señor dice, hijo, te estoy esperando en el sillón. ¿Y qué decimos al Señor? ¿Qué le decimos cuando nos levantamos? ¿Qué le decimos mucho? No tengo tiempo. Tengo que correr, tengo que ir a hacer dinero, tengo una cita, tengo una empresa, tengo esto. O si de pronto la comemos, ¿sabe cómo nos la comemos? Como comida chatarra. ¿Y cómo se come la comida que nos importaron del norte? Se llama fast food. ¿Qué quiere decir eso? Comida rápida. Entonces nosotros llegamos donde el Señor y le decimos, Señor, deme comida rápida. Entonces el Señor le dice, ¿te vas a comer este pan en 3 segundos? ¿Cuánto se lo comería aquí en 3 segundos? En 1 segundo, coma este pan. ¿Qué pasaría? No puedes. Hay que sentarnos como Marta a la presencia de Dios y disfrutar su mesa. Que usted coja este vino Merlot y diga, ¡ah, que sepa! La presencia tuya, Señor, que sepa del Espíritu Santo. ¡Cómo me llenó! Y disfrute la comida. Nosotros salimos a descansar como equipo y todos llegamos a una conclusión, que lo que más nos renovó, lo que más disfrutamos, fue escuchar la voz del Señor. Habló a nuestro corazón, nutrió nuestra alma, nos renovó, nos llenó de vitalidad. Pude disfrutar mis tiempos a solas. Yo cuando salgo disfruto más la comida del Señor, porque no tengo prisa. Y desde las 4 de la mañana, qué rico ver el amanecer y estar orando y meditando la Escritura. ¿Cuántos de ustedes le dejan la mesa servida al Señor? ¿Cuántos de ustedes se han sentido alguna vez rechazados? Te dejaron la mesa servida. ¿Cuántos de ustedes? Invitó a alguien y preparó lo mejor de lo mejor y se la dejaron servida. Ni siquiera se excusaron. Eso al Señor le duele. Dijo, yo he preparado mi mesa con toros, con todos estos elementos. La he preparado. Vaya, dígales que vengan. ¿Y cómo respondieron muchos? Estoy ocupado. Estoy en deporte, estoy en otra cosa, tengo otras prioridades, estoy viendo televisión, tengo negocios. El Señor se enojó. Se enojó. Y dijo: esos sinvergüenzas no me los invite. Tráigame al pobre, al cojo, al manco, al necesitado. Y ustedes saben, como lo he mencionado unas veces acá, invitar a un pobre a comer es un deleite. Yo estoy observando una de las parejas que invitamos a este retiro y le invitamos a comer con nosotros. ¡Ay, qué deleite! Yo le dije a mi señora, ¡qué deleite! Decía, no, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Esto parece un sueño. Este plato, esto parece un sueño. ¡Ay, es un deleite! Es un deleite. Cuando tú vienes a la mesa del Señor y estás así, Padre, esa palabra, no puedo creerlo. No puedo creer lo que me habla, lo que me revelas. Quiero más, quiero más. Desean. Pero para los otros que le dejan la mesa servida al Señor, un día, dice la palabra, les enviaré juicio. Juicio de palabra, juicio de buscar la palabra. Y correrán buscándola y no la van a encontrar. La mesa, el restaurante se va a cerrar. Yo bendigo al Señor porque todavía hay comensales hambrientos en esta iglesia que vienen los domingos a comer, ¿verdad? Y el Señor les nutre. Vean el rostro antes y el rostro después. Dice, salió renovado, salió vitalizado, salió con nueva palabra. Bendecimos al Señor por todos aquellos que anhelan la comida del Señor. Estos son, y esto es lo que anhelamos de nuestros jóvenes, de nosotros, Isaías 40, que el Señor es quien da la fuerza al cansado. Cuando sientas que no tiene ninguna fuerza, tírate a la presencia de Dios. Hay veces físicamente me siento muy cansado, que no tengo la fuerza y la vitalidad para seguir. Porque uno se cansa espiritualmente, se cansa físicamente, uno lucha con sus problemas personales también, de familia. Somos normales como todos ustedes. Pero hay muchos momentos en los cuales yo me tiro a la presencia de Dios y le digo, Señor, dame fuerzas y multiplica mis fuerzas. Y el Señor que dice, los muchachos se fatigan y se cansan. ¿A dónde va a llegar esta juventud de hoy? Drogada, alcoholizada, desordenada sexualmente. ¿Dónde van a llegar? No llegan a ninguna parte, recibiendo basura, están postrados. ¿Pero qué dice? Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, porque la fuerza viene del Señor. Amén. La fuerza viene de Él. Es que nos sostiene. La vitalidad viene de Él. No es de tanto como yo cuide mi cuerpo. Mira, si usted hiciera nomás el ejercicio. Si una mujer o un hombre, porque ya también los hombres invierten mucho tiempo en el espejo. Y si una mujer hiciera un ejercicio entre ellos, dirían, venga, ¿cuánto tiempo usted invierte en el espejo y en maquillaje? Dicen que la reina de belleza ahora del mundo es la reina nuestra, ¿cierto? Yo estaba en otra cosa y no me di cuenta que fue la reina del mundo. Antes de ir al reinado, invertía 8 horas diarias en maquillajes. 8 horas diarias. Ahora va a invertir más porque tiene que sostener la corona. Porque donde le vean alguna arruga por ahí se la quitan. Y usted ya está muy deteriorada, ¿no? Entonces, 8 horas. Hágase usted el ejercicio. Y no es que salga, porque la mujer es del. No, hermano, yo soy tan espiritual que ni me baño. No, tampoco es cuento. No, tampoco. No, ya, pastor, ya ni me he visto. No, tampoco. Uno las quiere perfumaditas, vestiditas, organizaditas. Y los tipos también, ¿me entiende? Pero haga el ejercicio. ¿Cuánto tiempo invierte allá y cuánto tiempo en el maquillaje espiritual? No, usted se invierte, hay que invertir un poquitico. ¿Cuánto invierte en el gimnasio y cuánto invierte en la presencia del Señor. Hermanos, tenemos que trabajar el gimnasio del alma, trabajar el gimnasio espiritual y también hacer ejercicio, también cuidarnos, mantener un balance, pero que la gente diga, te veo un rostro distinto, tu cuerpo, ojalá te digan, te veo chocolatinas espirituales, te veo fortalecido, te veo fuerte, te veo bien. Y es la presencia del Señor que nos renueva cada día. Amén. ¿Cuántos de ustedes experimentan eso todos los días? Estar allá en la presencia del Señor. Hay gente que me manda mensajes frescos de su encuentro con el Señor. Y me los mandan y me dicen, pastor, esa palabra Dios habló a mi corazón. Se tomaron un vaso de leche espiritual. Recurrieron a su presencia. Y hoy están renovados. ¿Sabe dónde está todo este secreto? Esto no es comer ahí comida rápida, ni a la carrera, ni dejarlo. Es la vida de una persona. No es solamente un domingo. El Salmo 92 que dice, pero tú que aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. ¿Puede confesarlo usted así? Dígale, tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Y un búfalo es una cosa aterradora. La fuerza que tiene. ¿Y qué? Seré ungido con aceite fresco. El justo florecerá como la palmera. Crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, no están plantados en moradas de maldad, alimentando su mente en donde no es, no, plantados en la casa de Jehová. ¿Qué sucede? En los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Mire, mis queridos hermanos y amigos, los cedros del Líbano es un árbol de lo más majestuoso que había en aquella época. Seguramente los hay todavía. Pero eran fuertes, grandes, llenos, eran rosados, de olor increíble, de aroma. Era un lujo que se daban los reyes para meterlos en los palacios. Las palmeras, la vitalidad, el aceite, todo lo que traían. La fuerza viene de Dios. De tal forma que aún en la vejez tenga vitalidad, frescura, la presencia de Dios, tenga una palabra para ministrarle a una persona. Tenga una voz de consuelo para otro, como hemos hablado tanto aquí, Javier y Ana María. Yo leo sus reportes, 84 años, siguen predicando. Aún en la vejez fructificarán, porque la fuerza viene del Señor, no solo de las vitaminas y ejercicios que hacen. Una pregunta así para que usted se la haga al de enseguida con mucha ternura porque se puede ofender. ¿Usted se parece un cedro del Líbano, una palmera o un chamizo seco? Pero sí se puede ofender, ¿me entiende? Se puede ofender. Tiene fruto. La gente pueda decir, mira, hay aroma de la presencia de Dios en tu vida. Porque mantiene una vida postrado, humilde. Recibe la vitalidad de Dios todos los días. El Señor es quien me ha sustentado. Y el secreto está en su presencia. En su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Increíble. Supongamos que por allá en esa montaña, bueno, a ver, ¿en dónde? Por allá por una finca de acá, el Quindío, encontraron un pocito de agua. Una película inclusive de eso así similar. Y empezaron a tomar todos los de Quimbaya y Montenegro y se empezaron a rejuvenecer. Y los viejitos se enderezaron y todo el mundo empezó a saltar y a cantar y todo el mundo a danzar. Y la gente se rejuveneció. Si nosotros nos damos cuenta de eso, ¿qué pasaría? En primer lugar, Chalón se me desocuparía. No, pastor, vamos para allá. Vendrían los gringos y montarían en una base militar. Tenemos que cuidar esa agua. Venían los japoneses y ya, eso es para nosotros. Los chinos, mejor dicho, una conmoción mundial por una fuentecita de agua que revitaliza a todo el mundo. ¿Eso haríamos, sí o no? Y si esta es la fuente de la eterna juventud, ¿por qué no peleamos por esto? ¿Esto me garantiza vida eterna? No solamente que me da vitalidad acá, me garantiza vida eterna. Los que lo hemos descubierto, hoy no lo negociamos esta mesa por nada. Comida chatarra no, es esto. Porque sabemos que aquí está la fuente de la vida. Yo siempre me preguntaba a Marían, ¿cómo te queremos, verdad? Marían, póngase de pie un segundito, que es que la gente no sabe quién es Marían y piensa que es que el pastor, que no sé qué, que se conoce. Marían, mira, es la que dirige el Ministerio de Niños de Cáncer aquí en la ciudad. Ya, Marían, tan linda. ¿Qué sostiene a Marían? Dígame, ¿qué sostiene a Marían? ¿Ah? Marían, ¿qué te sostiene? La presencia del Señor no es explicable. ¿Cómo puede ella servir con los problemas de salud que tiene? Y va así y sirve. Yo digo, Marían, ¿cómo lo haces? Hay un pastor que para mí me impacta tanto y siempre que me estoy quejando que ya tengo tortículos y tengo no sé qué por acá. Dice, bueno, cuando yo me quejo, yo pienso en ese pastor. Todos lo conocen ustedes, Jairo Pulgarín. Pastorea en una silla de ruedas. Nosotros nos quejamos acá. No, pastor, el culto tan largo. Tiene silla de ruedas. Y ministra y sirve al Señor. Y cuando abre su boca y cuando enseña, hay vitalidad, hay fuerza, hay vida. Porque la fuerza no radica en este cuerpo, porque este cuerpo se deteriora también. Nuestra fuerza radica de la presencia de Dios. Ahí viene nuestra fuerza, ahí viene, que nos sostiene vivos a todos nosotros. Eso es. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas y sus caminos se van al restaurante todos los días. Viene a la mesa del Señor. Sus caminos no van a las moradas de maldad, a buscar lo que no tiene que buscar, alimentar su alma y su corazón donde no tiene que alimentarlo. Lo busca todos los días en la presencia del Señor. Y ahí está la fuente de su fuerza. ¿Cuántos meses nos quedan para terminar el año ya? Porque es que arranca de una vez, arranca desde octubre. Ay, que falta no sé qué. Y se lo pone a uno así. ¿Cuánto nos falta? La pregunta es, ¿cómo arrancó usted este año? Decrépito, cansado, que no puedo. Pastor, me duele hasta el pelo. ¿O arrancó con la fuerza del Señor? Nos deterioramos normalmente, nos cansamos normalmente, pero todos los días recibimos su fuerza y su presencia con nosotros. Póngase de pie, vamos a orar al Señor por un momentico. Ore al Señor y dígale, Señor, esta palabra ha sido para mi vida lo que yo necesitaba. El elixir de la vida, la fuente de la eterna juventud es tu presencia. Dígale al Señor, si tú lo quieres hacer, que lo llene con el Espíritu Santo, que renueve su corazón, su mente, su alma. Tal vez estás cansado, te sientes que no puedes más. las enfermedades, los problemas que tienes, te llevan a vivir postrado y quejándose todos los días. Tal vez estés como ese gerente de este banco, le duele todo, todos los problemas de salud. Y corren desesperados todos los días a buscar en fuentes equivocadas. Dígale, Señor, renuévame. Si tú lo quieres hacer, levanta tu mano, tu voz y tu corazón. Y dígale, renuévame, Señor. Úngeme con aceite fresco. Y dame la fuerza del búfalo. Clamamos por esta hermana que está viviendo este proceso de quimo, que está aquí con nosotros. Inyéctale vida y fuerza. Extirpa todo cáncer en su cuerpo. Y sánala, Señor, obra milagros. Sustenta a Marianne con el poder del Espíritu. Sopla vida en su cuerpo, Señor. Mantenga a tu hija en el poder tuyo. Ora por tu vida y dígale, Señor, dame nuevas fuerzas. Renuévame en el poder del Espíritu. Límpiame con tu sangre preciosa de toda infección espiritual que haya en mi sangre. Hazme una transfusión espiritual y dame un nuevo corazón lleno de vitalidad que bombee compasión y amor y ternura. Padre, levanta al cansado y al caído. El que no tiene fuerzas, multiplícales. El que no tiene ninguna, dale fuerza. Mete tus hijos en el gimnasio espiritual todas las mañanas y nutre tu pueblo. Padre, nútrenos de tu mesa. Ahí está la vida. Ahí está la vitalidad. Ahí está la fuerza para enfrentar las tinieblas, para enfrentar los virus del mal a diario. Padre, crea buenas defensas espirituales en mi cuerpo y en mi alma. Clamamos por nuestros jóvenes. Clamamos, Señor, por aquellos que prefieren pasar horas en el internet, horas chateando, horas en la televisión, recibiendo basura. Señor, que tú los cuides. Que puedan tomar una determinación clara en su corazón de no contaminarse, de no corromperse. Y que se levanten jóvenes llenos del Espíritu Santo, sabios, llenos de fuerza y de vitalidad. Que se levanten con una unción nueva. Sí, que sean ejecutivos, sí, que sean empresarios. Pero hombres y mujeres que la tienen clara, no negocian la fuente de la vida, el elixir de la vida de tu mesa. Te bendecimos, Señor, por alimentarnos. Gracias te doy, Padre, por esos comensales que vienen cada 8 días, hambrientos, que escogieron venir a la mesa del Señor que ir a otra cosa. Gracias, Padre. Bendíganos. Síguenos dando palabra. Síguenos dando leche, pan y agua. Danos vino que nos ponga a celebrar la vida. Que nos llene de gozo y de vitalidad. Gracias, Padre, por amarnos. Haznos desesperados por la mesa del Señor. Desesperados, hambrientos, como hemos cantado.